unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Unchain my heart. You got to show how to feel the case. But you never had a photo face. So the chain. Oh, baby, please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Unchain my heart. Every time I call you on the phone, some fella tell me that you're not at home. So unchain my heart, oh baby, set me free. I'm under your spell. I'm under your spell. Like a man in a train. Buen día, ¿cómo estás, Rodrigo? Estamos de vuelta. Un placer estar en Enfoque de la Semana compartiendo contigo esta mañana para hacer análisis de la realidad nacional y temas internacionales también que están siempre presentes. Buen día, Mario. Arrancamos otra edición, la edición número 35 de Enfoque de la Semana. Sí, 25 estamos bien. Con mucho análisis y con mucho contenido para esta edición. Sí. Y bueno, ¿cómo en vista de los sucesos, episodios de nuestro país, crisis política, crisis medio que va superando, nuevos hechos como la expulsión o suspensión de Paraguay en el Mercosur, el ingreso de Venezuela por la ventana al Mercosur, todo esto, decisiones políticas que se toman, Argentina cada vez más intervencionista, la presidenta Cristina Fernández más autocrática cada vez. ¿Cómo está la democracia en un ambiente así? ¿Se puede hablar de que estamos siguiendo el camino correcto rumbo a un desarrollo político basado en la democracia republicana o estamos yendo mal? Hay algo llamativo con respecto a lo que decís, Mario, y es que todos, por la gran mayoría de los gobernantes, se definen como demócratas, pero muy pocos son demócratas de verdad. La vez pasada estuve escuchando la declaración del gobernante de Guinea Ecuatorial, el presidente Teodoro Obiang, que lleva 33 años en el poder, más de 3 décadas, diciendo panchamente que en su país se practicaba la democracia. O Chávez, con su cuarto periodo, diciendo que se postula porque el pueblo venezolano lo pide y lo quiere. Hay que diferenciar lo que es democracia de mayoría con democracia republicana. Claro, en doctrina se puede hablar de dos tipos de democracia. La democracia mayoritaria y la democracia republicana. Pero en la realidad lo único real para que uno se pueda caratular o denominarse democrático es la democracia republicana. Eso es lo que la gente no entiende, eso es lo que los políticos de América Latina hasta ahora no han entendido, porque no lo quieren entender. Entonces triunfa una suerte de democracia mayoritaria, lo cual no es otra cosa que sinónimo de autoritarismo, de poder político absoluto. Y cuando hay poder político absoluto en un país en manos del gobierno, ahí ya se violan directamente los derechos individuales y las libertades individuales. Ese es el concepto que no ha triunfado, ¿verdad? El mero hecho de que una persona llegue a ser presidente con el 54% de los votos, como el caso de la Argentina, o como el caso que hoy dijiste, Chávez, hace elecciones amañadas, un fraude de por medio y obtiene 60%, vamos a ver cómo le va. Ellos creen que ese 54%, que ese 60%, esos 51% que obtienen, le da derecho a violentar las garantías y los derechos individuales. Eso es lo que no se entiende. Y el caso de este señor dictador, este de Guinea Ecuatorial, que lleva más de 3 décadas en el poder, es una cosa tan, digamos, desastrosa, y que revela de cómo la demagogia impera en este mundo. Esto viene del mundo de la demagogia. La demagogia es un nombre, un vocablo griego que quiere decir demos, pueblo, y gogia es juego. O sea, el juego en el sentido de adulación, ¿verdad? Que quiere decir que el demagogo, ¿quién es el demagogo? Es el que le adula al que tiene poder. ¿Y quién es supuestamente el que tiene poder hoy en día en nuestra pseudo-democracia? El pueblo. Habla del pueblo. Entonces, el demagogo lo que hace es adularle al pueblo y le da el poder y ahí acumula, construye un poder político absoluto y hace lo que quiere. Eso es lo que está pasando en América Latina. Asimismo, tener mayorías no es una carta blanca para hacer lo que al gobernante se le plazca. El gobernante que no respete las minorías de ninguna manera se puede considerar demócrata. Es como decía Washington con respecto a la perpetuación del poder también, Mario, cuando hablaba de que la perpetuación en el poder de un gobernante es totalmente perjudicial para el régimen constitucional de libertades, es perjudicial para lo real si no se respetan a las minorías. Nunca se puede salvaguardar el régimen de libertades y la democracia republicana pisoteando a las minorías. El presidente Federico Franco promulgó en la semana la denominada Ley Antimora, que baja a 3 años la prescripción de las causas penales, que tenían un plazo de 4 años. Los fiscales y jueces se quejaron de que no se le dio parte y prácticamente sin previo aviso entró a regir esta ley, y hablan de un 70 a 75% de extinción de causas penales, Mario. Claro, y una vez más hay que decir que se quiere atacar un mal, no en la raíz, sino se ataca por la rama. Y por eso es un error, por eso no va a solucionar el problema. Porque, ¿cuál es el espíritu de esta ley? ¿Qué es lo que quiere solucionar? La morosidad judicial, que hay sobrepoblación o superpoblación de penitenciaría, que los juzgados están recargados con expedientes, en este caso penal, y quieren solucionar, pretenden solucionar el problema. Todo eso ha generado una morosidad judicial impresionante. Paraguay, según estudios serios de organismos internacionales y también de nacionales, es uno de los países con más alta morosidad judicial, lo que se llama, pensemos en la justicia como una mercancía, ¿verdad? Porque al final es eso, ¿verdad? Porque la justicia no es otra cosa que eso, ¿verdad? Entonces el valor, la mercancía justicia tiene mala calidad en el Paraguay. ¿Por qué? Porque tarda mucho tiempo, es costoso y una serie de datos más. Entonces, sobre todo lo que tiene que ver con la morosidad, se editó para solucionarlo o tratar de solucionar esta ley, se editó esta ley para tratar de solucionarla. Pero como estamos diciendo, ya se están quejando esta gente, tanto los jueces, fiscales y seguramente los abogados también se van a quejar pronto, van a poner su queja, de que no va a solucionar el problema de la morosidad judicial. El problema es otro. El problema no tiene nada que ver con que se dicten leyes y más leyes, porque este plazo de 3 años de extinción que se puso ahora con esta ley, este ya estuvo vigente con el Código Penal que se sancionó en el año 1997, creo. Este estuvo vigente, ya tenía 3 años. Originalmente todo proceso dice debe durar 3 años. Si pasa eso, se extingue la acción y termina el pleito. Y que está preso sale, aunque sea culpable, aunque haya sido el autor del delito. Entonces, en vista de que no había, no se podía cumplir con esta disposición original del Código Penal, apareció la famosa ley Camacho, esta, de Emilio Camacho, en el año 2004, creo que presentó el proyecto de ley para ampliar a 4 años la duración de todo proceso penal. Bueno, y ahora seguimos lo mismo, ¿verdad? Ahora volvemos a lo que era el Código Penal original, ¿verdad? Pero el problema, como estamos diciendo, no es eso. El problema central acá es el sistema. El sistema es el que no funciona. El sistema jurídico y sobre todo también el sistema ético. Por ahí se tiene que atacar. Si no, esto va a ser un fracaso más de todo lo que tiene que ver con la legislación penal en nuestro país. Sí, asimismo, la morosidad es un problema real y un problema serio de nuestro sistema judicial, pero no se ataca el mal de raíz, sino que se va por la rama, como señalaste. Y la cuestión es que con la sanción de más leyes no se va a agilizar la cosa, sino por el contrario, cada vez va a haber más burocracia, más trámite, va a ser el proceso más engorroso. Lo que me recuerda, Mario, al derecho romano y la practicidad del derecho romano para resolver conflictos. Y tendríamos que hablar indudablemente para este propósito de la figura del pretor. Claro. Y la forma en que aplicaron la ley en Roma y la forma en que los países primermundistas, desarrollados, jurídica, política, económicamente, transformaron esa aplicación del derecho a su sistema jurídico, como por ejemplo Estados Unidos, donde el juez tiene una causa menor y un juez tranquilamente atiende 40 causas al día, 40 causas menores, siendo que acá por cuestiones de conflicto de vecinos que no poda el árbol o se le cayó la teja, rompió la teja, eso lleva un proceso judicial pero tremendo. Y vos sabías, Rodrigo, que en los Estados Unidos los jueces de paz hasta de madrugada tienen abierto los juzgados para resolver los casos. Y dice la estadística que hay algunos juzgados de paz, pues, siempre juez de paz, sobre todo en la parte penal, que resuelve de madrugada, dice que resuelven 7 casos por minuto. Porque son todos juicios orales. Y en 7, por medio de algunos, yo estaba leyendo las estadísticas, de algunos jueces de paz, sobre todo en Nueva York, es de 7 casos por minuto resuelven. Y de madrugada, sobre todo cuando este problema que vos estás diciendo del gato que se quedó problemas arriba, menores, drogadicto, alcohólico, gente alcoholizada, y entonces se va resolviendo como si fuera una fábrica en serie, así, tac, tac, tac, en cambio acá una simple cuestión de estafa, de humillar a maní puede llegar a durar 3 años, no, sí, tiene ningún sentido. No, es que es así, sí. ¿Cuánto es el monto de la estafa? 1 millón, y bueno, ese puede durar 3 años, 4 años, un proceso en la parte penal. Con un proceso que claro, cuesta el triple. Pero claro, en cambio en esos países, bueno, ¿cuál es el problema de la estafa en los Estados Unidos? Y 1 millón, ah bueno, ¿cuál es la solución? Soluciona como vos decís, como se solucionó originalmente, los problemas, y eso fue el gran mérito del derecho romano, ¿verdad? El pretor peregrino, el pretor urbano, que era que solucionaba las cuestiones a medida que se iban presentando los problemas, los conflictos y las dificultades, ya sea entre los romanos o entre los romanos y extranjeros. El pretor peregrino se ocupaba de lo que, como Roma era la digamos la gran ciudad de la antigüedad, donde se iba todo el mundo, los otros países necesitaban la practicidad, ¿verdad? Pero lamentablemente el derecho romano no está vigente en nuestro tiempo, sobre todo en nuestros países. No está vigente. Al derecho romano se lo mató primero Julio César cuando cruzó el Rubicón y mató la República, y después se instauró el imperio militar, y ahí se fue al tacho el derecho romano. Pero el que le puso el certificado de función final fue Justiniano. Justiniano con su famoso código, que la gente estudia por acá como si fuera el gran logro, cuando no se dan cuenta de que Justiniano, al querer salvar el derecho romano, le aplicó la estocada final, creando la figura de los ingenieros jurídicos, de los ingenieros sociales, que entre cuatro paredes se encierran, como estos parlamentarios nuestros, para hacer una ley penal obligatoria para todo, ¿verdad? Cuando la cuestión no viene por ahí. En cambio, los países anglosajones, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, sí tomaron la esencia del derecho romano, que es el jus gentium, así le decían, ¿no?, el derecho de gente, y por eso funciona la justicia mucho mejor en esos países. Acá, mientras nosotros sigamos atados a esa herencia de Justiniano, de Napoleón después lo profundizó más, y de ahí vino a Argentina, después vino a nosotros, ¿verdad?, y se expandió por todo el mundo. Además, no vamos a tener una justicia como tiene que ser, lamentablemente. Claro, lo único que se logra es más burocracia, una sistematización excesiva, sí, que no lleva a nada. Lo que hay que cambiar es el sistema jurídico, y eso, mientras nuestros políticos no lo entiendan, no va a haber grandes progresos en el área del poder judicial. Uno es el problema de la morosidad y el imperioso cambio de sistema que se necesita, y lo otro es que siempre existen los padrinazgos y la influencia claro. política. No, eso es lo que trae la burocracia. Eso es lo que trae la burocracia. Cuando la sociedad se va burocratizando, ahí, en primer lugar, ya aparece el tráfico de influencia. ¿Verdad? Conseguir un informe de condiciones de dominio, por ejemplo, en el registro público de generar propiedad, ¿sabes cuánto tiempo toma? 22 días a un mes. Un informe de condiciones de dominio de inmuebles para saber si tiene embargo, tiene litis, inscripción preventiva, lo que sea, toma un mes y tiene que pasar como 7-8 por 7 la burocracia para llegar, para completar el círculo, tiene que pasar como 7-8 ventanillas o oficinas. Pero eso no puede ser. Y eso es lo que se llama burocratización de la sociedad. Y cuando se burocratiza la sociedad, en primer lugar, se abre una ventana para la corrupción, tráfico de influencia y una serie de cosas más, ¿verdad? Y, por supuesto, lo peor de todo es que daña la economía. Eso es fundamental porque paraliza, tranca todo. Claro, y la sociedad tiene que entender que burocracia, corrupción y estatismo van de la mano. Eso es primordial para que la gente empiece a tomar conciencia de que falta un cambio de sistema real, no esta clase de leyes que aparentemente van a agilizar la cosa, pero que no van a cambiar absolutamente nada, sino al contrario. Yo creo que esta ley va a empeorar. Pero por supuesto, va a empeorar porque primero va a tirar más. Por la vía de la extinción de la acción, muchos delincuentes, asesinos, violadores y ladrones van a ir directamente a la cárcel. Gratis. Eso es uno. Y la ley no va a enviar un mensaje a la sociedad de que acá la ley se cumple. Lo que va, el mensaje que va a enviar, si se produce la extinción de un proceso y un asesino serial queda suelto, libre, el mensaje va, de la ley va a ser el siguiente, que acá la ley no se cumple, que acá la ley está en gorra. Y si ese es, de hecho estamos así, ¿verdad? Porque la ley, la gente no respeta, no tiene una idea clara de qué es lo que es la ley. Que la ley es una señal, es síntoma de civilización, ¿verdad? De que la ley es un elemento, un instrumento para que una sociedad pueda ser libre, abierta y democrática. Eso no entienden. Bueno, y una ley como esta, que pretende ser un parche, yo creo que va a desprestigiar gravemente el concepto de la ley que se tiene en la sociedad. Y bueno, vamos al corte ahora. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silo bolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371 en Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Bueno, tenemos un enfoque para engarzar al anterior, para seguir hablando un poco de la ley, ¿verdad? El debido proceso, el due process law, como dicen los americanos. ¿Existe debido proceso o funciona el debido proceso en nuestro país o no? Yo creo que no funciona como debería o poco o nada funciona, Mario. Las autoridades que tienen que hacer cumplir la ley no tienen noción del debido proceso y ahí está el problema. El debido proceso es una garantía que tenemos los ciudadanos para resguardarnos de abusos de las autoridades a la hora de aplicar leyes, resguardar nuestras libertades y resguardar nuestras garantías sancionadas constitucionalmente. Desde el momento en que el sistema mismo es autoritario y el cumplimiento de la ley se hace por la fuerza, no se puede hablar de debido proceso. Claro, el debido proceso es un valor fundamental para distinguir si una sociedad es civilizada o no. Y en la medida en que existe el debido proceso en una sociedad, se puede decir, esta es una sociedad civilizada y moderna. Y lo contrario, ¿verdad? Pasa lo contrario. Ahora, el debido proceso nació como una garantía, como vos dijiste, nació precisamente como una garantía contra el poder político absoluto que ejercía la monarquía en la antigüedad. Famosa es la historia esta del año 1215, creo que cuando el rey Ricardo Corazón de León andaba matando herejes por la cruzada, quedó su hermano Juan sin tierra. Sin tierra le decía, pues no tenía tierra, ¿verdad? Y como todo tipo que quería tierra, empezó a sacarle a todos los ingleses que pudo. Entonces los ingleses, sobre todo lo de la nobleza, hay que aclarar también, se reunió y dijeron, bueno, este tipo no va a dejar en la calle, entonces tenemos que hacer algo. Y se rebelaron los nobles, que eran propietarios de tierra, y le agarraron en una emboscada a Juan sin tierra. Y ahí, con un puñal en la mano, le hicieron firmar la famosa Carta Magna. Y uno de los puntos de esa Carta Magna decía que nadie podía ser condenado, nadie podía ser condenado, nadie podía ser privado de su propiedad, y la propiedad en ese tiempo era inmueble, sin un debido proceso. Ahí nació esto. Porque si se le va a condenar a alguien, necesariamente tiene que haber un proceso, ¿verdad? Si se le va a sacar, expropiar, confiscar la tierra, tiene que haber también un proceso. Eso fue un gran avance, ¿verdad? Pero no se cumplió, quedó en los papeles eso en Inglaterra. Esto va a cumplirse recién, en forma más o menos tímida, cuando se produce la Revolución Inglesa, en 1688. Esa revolución se estudia muy poco. En nuestro colegio, en nuestra escuela, nadie sabe que la Glorious Revolution, pero sí sabe mucho de la Revolución Francesa. Pero la historia de la Revolución Inglesa, donde se dejó establecido, o donde se le sistematizó, se racionalizó el debido proceso, nadie lo estudió, lamentablemente. De ahí es que pasó a los Estados Unidos. El debido proceso se convirtió en una garantía tal como lo conocemos hoy, para el individuo frente al poder político. Y eso tampoco fue fácil, porque ahí hubo mucha discusión entre los americanos que hicieron la Revolución de la Independencia en 1776 y luego la Constitución esta en 1787 que se hizo, ¿verdad? Porque el problema de la justicia y del debido proceso no se había resuelto con la independencia de Estados Unidos. Eso se resolvió a fines del siglo XVIII en una discusión también bastante interesante, en la cual participó George Washington, que fue el presidente de dos veces de Estados Unidos. La historia cuenta de que los políticos, las personas, digamos, notorias de la sociedad americana de ese tiempo, no se podían poner de acuerdo qué hacer con la justicia. ¿Cómo iba a ser, si iba a ser el modelo anglosajón? Y entonces George Washington una noche dice que apareció y le dijo, o solucionan este problema o lo contrario. Es decir, iba a ser a los espadones la solución. Entonces, ahí resolvieron poner en la constitución de que tiene que haber debido proceso como garantía de los derechos individuales. Y ese principio fue puesto por primera vez en prueba en 1803, con el famoso caso este de Marbury. Hay un caso famoso en 1803 que donde se puso a prueba debido proceso y sobre todo la superioridad de la Constitución como, como ley suprema. Y este caso se llevó y la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que la ley que había beneficiado a un gobernador de uno de los estados de la época era inconstitucional y por lo tanto válida. Y desde entonces se sigue la tradición del debido proceso como una garantía, como el reconocimiento de la garantía para defender los derechos individuales. Así mismo, Mario, y como señalaste acertadamente, hay que partir de la premisa que el debido proceso es una garantía de nuestras libertades como ciudadanos contra la opresión de los gobernantes a la hora de aplicar leyes abusivas o de aplicar simplemente la ley. Ahora, en este tema hubo mucha confusión últimamente por el juicio político a Lugo, donde decían que no se respetó el debido proceso. Lugo es gobernante. La Constitución Nacional de Paraguay, en su artículo 17, engloba lo que es el debido proceso, que viene de la historia de Juan Sin Tierra, el Bill of Rights, y ahí es donde empieza todo. Ese artículo, el 17, es una garantía de los ciudadanos, no de los gobernantes. Justamente por eso la Constitución establece el juicio político, que es un juicio especial, no un juicio ordinario con plazos y condiciones ordinarias como el que tenemos los ciudadanos, donde nos garantiza nuestro debido proceso. Esa confusión, yo no sé si es de mala fe o es por ignorancia, pero se dio. Claro, y son, hay dos, las dos cosas están presentes. Mala fe es para los que quieren sacar rédito político. La no aceptación de lo que estamos diciendo acá, el no reconocimiento de que el debido proceso no es para los gobernantes, no es para los que tienen, no es una garantía para los que tienen poder, sino que al contrario, es una garantía para los individuos, para defenderse de los que tienen poder. Es el concepto del debido proceso, es el espíritu del debido proceso. Y por eso que está muy mal sostener que Lugo no tuvo debido proceso, ¿verdad? Porque el debido proceso, como vos dijiste, tal como está en la Constitución, en varios incisos, no es un privilegio del gobernante, porque el gobernante ya tiene el poder y cierta impunidad. Que, bueno, entonces, para que el ciudadano se pueda defender del, sobre todo del poder político absoluto, o de cualquier tipo de poder también, siempre que se trate de poder político, es que se establece el debido proceso para las personas, para los seres humanos, no es para los gobernantes. Los gobernantes tienen ya de por sí más libertad, más impunidad que el ciudadano. Entonces se le pone, para contrapesar eso, para frenar, digamos eso, es el sistema de freno y contrapeso, se le reconoce en una constitución como debe ser los principios del debido proceso, donde está el derecho a la defensa, todas esas cosas, ¿verdad? Pero con el caso de Lugo, de ninguna manera se puede hablar que se violó el debido proceso. Porque, aparte, ahí, en todo caso, lo que se podría decir, bueno, acá se violó, qué sé yo, reglas políticas, algo así, ¿no? Pero no el debido proceso, porque no es para él. Para él, a él no se le estaba juzgando por un delito, no se le estaba juzgando porque no paga la cuenta o no pasa la pensión alimenticia. No, absolutamente. A él se le hizo un juicio político, se analizó su gestión como gobernante. Si su gestión fue buena o mala. Si su gestión violó la Constitución o no violó. Si su gestión violó las leyes de la República, ya sea a nivel nacional e internacional. Eso es lo que se juzga en un juicio político. Claro, Lugo es, a pesar de ser primer mandatario, un ciudadano más, y a la hora de someterlo a procesos civiles o de otra índole, tiene las mismas garantías que un ciudadano común. Ahí sí pero a la hora de hablar de temas políticos y de negligencia o culpas por sus gestiones políticas, ahí se habla del juicio político como mecanismo y no de juicio ordinario. Eso es lo que al menos no se notó a la hora de argumentar por parte de los luguistas, se entiende, pero la otra parte fue muy tibia, muy tibia a sí mismo. Ajá. Ahora, no vamos a comprender, Mario, la verdadera esencia del debido proceso en cuanto a el salvaguardo de nuestros derechos y de nuestras libertades. Mientras sigamos pensando que el Estado está por encima del individuo, claro, que el Estado es un ente superior. Tiene que ser al revés. Claro, eso es lo que faltaría para que el debido proceso y su esencia se instale esa en es Paraguay. La clave, esa es la clave, que la gente entienda que el Estado manejado por el gobierno, que la administración del gobierno, que son seres humanos, que va a tener influencia sobre los otros seres humanos, está solamente para proteger sus derechos individuales. Para eso se le puso allí. No hay ninguna otra razón. Y es más, para eso se le paga un salario a ellos. El presidente tiene un salario, el diputado tiene un salario, el senador tiene un salario, los ministros tienen salario. Pero eso no implica que como tal, que como representante del Estado en ese momento, ¿verdad?, esté por encima del individuo. No, al contrario. Y si la psicología, si la matriz mental y psicológica de la gente sigue confundiendo o sigue haciendo coincidir el destino, el futuro y todo lo que tiene que ver con las actividades de la sociedad depende de la clase política gobernante, ahí estamos fritos, ahí estamos perdidos directamente, porque es que renunció totalmente a su estado de naturaleza ahí el ser humano. En cambio, si triunfa la idea contraria, que es la que sostiene que no se tiene que de ninguna manera confundir o hacer depender la suerte de una sociedad de la clase gobernante, ahí se va a poner las condiciones favorables para que una sociedad se pueda desarrollar no solamente en lo político, sino también en lo económico y en lo cultural. Asimismo, y nos falta mucha madurez y mucho por delante todavía para que ganen esas ideas. Nosotros seguimos pensando que los gobernantes son especies de dioses intocables. Claro. Es más, ese tema de los cueros parlamentarios así lo demuestra, Mario. En un Estado de Derecho no puede haber ciudadanos que estén por encima de la ley, y los congresistas están por encima de la ley, porque hay que desaforarlo para someterlo a proceso. Toman algo extensivo, garantías que son nada más prerrogativas para sus funciones como legisladores. Esas son prerrogativas monárquicas. Del siglo, de la antigüedad, y sigue vigente todavía acá. Ese es un buen tema. Tiene que ser eliminado, no tiene ningún derecho. ¿De dónde sale ese derecho? No existe ese derecho. Es una prerrogativa, como dijiste, monárquica, que tuvo su vigencia cuando la monarquía era absoluta, en la época de los Luises en Francia, en Inglaterra mismo también, ¿verdad? O otros países, de España, ni que decir, ¿verdad?, que se asoció al catolicismo para poner ante el mundo la peor cosa que pueda haber, ¿verdad? Bueno, entonces eso sigue vigente acá. Acá se identifica, si la gente, esto tenemos que insistir mucho, que no hay que identificar más la suerte, el destino, el futuro de una sociedad con la clase gobernante, porque la clase gobernante, si vamos a irnos, si vamos a decir una verdad medio cínica, es un simple conchavado de los ciudadanos, que son los que les pagan su sueldo. Es un simple conchavado, no tiene por qué tener privilegios. Asimismo, y esos privilegios le dan el derecho, no, derecho no, le dan la prerrogativa de ponerse por encima de la ley. Y ahí está el problema, y ahí es que decimos que no se puede tener un Estado de Derecho cuando hay gente, hay ciudadanos que están por encima de la ley. Y es lo que decimos también a la hora de señalar que no puede ser que esas prerrogativas se tengan en un sistema republicano y democrático. Y no se puede concebir que los gobernantes, por el simple hecho de ser gobernantes, tengan atribuciones y estén por encima de la Constitución y las leyes, porque al final la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley. Así es. Porque la ley salvaguarda nuestros derechos y nos impone ciertas obligaciones, pero la igualdad ante la ley es la única igualdad que existe. No se puede hablar de otra igualdad, porque los individuos nos delimitamos por nuestras capacidades, por nuestras habilidades, por nuestro talento. Entonces, la única igualdad de la que se debería hablar es de la igualdad ante la ley, y eso no existe en Paraguay. Tal cual. Bueno, vamos a un corte. Unchain my heart. Oh, you don't care about me. I'm You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silobolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371 en Ruta 1, Barrio Quitería, frente al sitio hotel. Ya que estamos hablando bastante de los gobiernos, debido a procesos, leyes, hay que analizar un poco la situación regional, América Latina, ¿verdad? Como estábamos diciendo, el problema Paraguay y de toda la región. Lo que se está viendo, Rodrigo, últimamente, a nivel político en la región, es que las decisiones, los comportamientos y las actitudes de los gobernantes de varios países de América Latina, como Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil incluso, están presagiando negros nubarrones en el horizonte, que nos están llevando, está llevando a la región de alguna manera hacia un sistema, hacia un escenario autoritario, incluso totalitario. Hay muchas pruebas, hay muchas señales en casi todos los países que recientemente cité, que precisamente eso es lo que está augurando para el futuro en la región. ¿Cómo vos lo ves? ¿Cómo vos ves? ¿Crees que la democracia republicana, crees que la economía basada en el libre mercado va bien enrumbado o hay mucho obstáculo, o vamos a triunfar en eso o vamos a fracasar en el plazo mediano? El panorama a corto plazo al menos es negro para la región, por el hecho de que no se respetan las libertades, tanto económicas como políticas, con estos presidentes del bloque bolivariano que tenemos y sus ideas autoritarias, cuanto menos. Ahora, siempre hay exponentes más relevantes unos que otros, y hay que hablar indefectiblemente, Mario, del exponente mayor del autoritarismo en la región, que es Chávez, y ahora Cristina Fernández de Kirchner, que le está haciendo sombra, y que se le parece bastante a la hora de aplicar políticas de Estado. Cristina Fernández de Kirchner firmó en la semana un acuerdo con PDVSA, con su ente petrolero que es YPF, un acuerdo que lo único que hace es ratificar el amiguismo político, la afinidad política entre los dos gobernantes, y que lo llevan únicamente a la gente a compararlo a los unos con los otros. Chávez, al igual que Cristina Fernández, utiliza su poder político para hacer campaña política en contra de sus oponentes. Y eso nunca va a ser democrático ni republicano. Hay una campaña abierta, Mario, contra el candidato Capriles, Enrique Capriles, en Venezuela. Donde el medio oficialista, pagado con impuestos de todos los venezolanos, tanto partidarios de Capriles como no partidarios, hay una campaña encarnizada contra Capriles, cosa que no se respeta lo que es pensar diferente, no se respeta lo que es la postura política de otros. Lo mismo pasa en Argentina con Macri. Y si empezamos a hablar del tema económico, ahí vemos el tema del dólar, que no existe libertad cambiaria, libertad económica. Argentina se está venezuelanizándose, dice por ahí, claro, ya la jerga la empieza a denominar de una forma chavizando. Sí, chavizando. Se chaviza. Sí, cada vez hay más rasgos similares entre Argentina y Venezuela, y eso es más que preocupante para la salud política y económica y para las libertades en la región. Claro, la democracia republicana y la única herramienta, digamos, que trajo la prosperidad económica, que es el capitalismo, que Marx inventó el término capitalismo precisamente para descalificarlo, ¿verdad? Porque hay que recordar que Marx, cuando escribió su libro con Engels, de Manifiesto Comunista, empieza con una especie de elogio al capitalismo, diciendo que en 100 años la burguesía y el capitalismo ha creado o fue capaz de crear más riqueza que todas las generaciones anteriores juntas. Esta es una cita más o menos textual. Pero por supuesto, lo que él ignoraba, lo que Marx ignoraba, es que de que esa riqueza extraordinaria que se creó en tan solo 100 años no fue una casualidad, fue producto de un sistema ético, político y jurídico. Entonces él pensó que fue algo que surgió nomás, que en 100 años así, como que salió así como sale un yuyo más o menos, ¿verdad? Y que después tenía tanto yuyo que uno no sabía más qué hacer con él, con la cantidad de yuyo que tiene, ¿verdad? Ese es uno. Y eso ha triunfado plenamente, siempre triunfó. Eso nunca, la América Latina siempre quedó con esa impronta de su independencia, porque por la influencia de la filosofía franco-germana. Y eso sigue vigente. Entonces, ese es el problema. El problema es lo económico, ¿verdad? Nosotros no tenemos el sistema ético, político, jurídico como para que pueda producirse la prosperidad económica. Entonces vemos todas estas decisiones alocadas, y por supuesto autoritaria y incluso totalitaria, que toma Chávez, Cristina Fernández, incluso Brasil. Ahora mismo en Brasil se está haciendo juzgamiento, se le está juzgando a los llamados, a los que participaron de la famosa corrupción de las mensualidades, del escándalo de las mensualidades que viene en la época de Lula. Y que no es otra cosa que la coima que se le, o están acusados varios políticos que fueron parlamentarios de la época, incluso actuales, están acusados de haber recibido coima para que Lula pueda hacer aprobar sus leyes cuando se desempeñaba como presidente. Ahora, ¿de por qué quedó afuera Lula? No sé, porque era el presidente. Entonces, todas esas cosas es lo que nos muestra claramente que hay que preocuparse, porque el autoritarismo está ganando terreno. Y el autoritarismo se puede convertir en totalitarismo, como vos dijiste, en la Argentina, donde ya está casi todo controlado ahí. No se puede comprar dólares, no, la libertad de expresión y de prensa ha sido dañada desde el Estado. Se ha dictado leyes para obstaculizar, para controlar la prensa, incluso hay agresiones físicas, ya están llegando a ese terreno, ¿verdad? Y lo de Venezuela no hay luego ni qué decir, ¿verdad? Porque ya sabemos que se cerraron todos los medios críticos, opositores, los opositores han sido exiliados, otros se autoexiliaron, y Correa en Ecuador está haciendo la misma cosa. Todo este conjunto de decisiones, de comportamiento de las personas que están en el poder, en varios países que estamos citando acá, presagian para América Latina, lamentablemente, ¿verdad?, un futuro negro, porque no se está trabajando las ideas, los pensamientos, los conceptos que trajo progreso político, económico y cultural a la humanidad. Y que hay un solo sistema que funciona. Y eso lo sabemos muy bien, porque si existiera otro, ¿por qué ya no está vigente, verdad? ¿Por qué no está vigente ya? Pero en la región nuestra, Paraguay ahora veremos qué va a hacer, ¿verdad? Porque está en un país mediterráneo que está con este problema de la destitución de Lugo y un enfrentamiento diplomático con los países vecinos, ¿verdad? Que son precisamente los que se caracterizan por imponer conducta arbitraria, ¿verdad? Entonces ahí lo que es que hay que preocuparse, porque no se está trabajando sobre la base del sistema político ético y jurídico que ha traído progreso a la humanidad. Y se está haciendo todo lo contrario de lo que estamos diciendo acá. Asimismo, Mario, son cuestiones de sistemas y son cuestiones de modelos políticos que se siguen y que no se siguen. Y hay una realidad que en la región el sistema político actual que impera es el autoritario en todos los sentidos, tanto en lo político como en lo económico, y es el sistema que más restringe las libertades, como la libertad de prensa, la libertad de expresión, cuestiones como esa. Ahora, la pregunta es, ¿podemos encaminarnos hacia el sistema que genera desarrollo sostenido o nos falta demasiado? Yo digo, mira, yo soy muy pesimista. Soy muy pesimista porque no veo ni una razón, como dije anteriormente. No se está trabajando sobre el sistema que ha traído progreso a la humanidad. Porque la humanidad, así como lo conocemos hoy en día, empezó a progresar hace muy poco tiempo. Hace como 250 años empezó esta Inglaterra y después se perfeccionó en los Estados Unidos. Antes se vivía, ¿cuánto? Miles de años antes se vivía como se vivía la época de los faraones o de Jesucristo, ahí con los leones y demás cosas, ¿verdad? Bueno, antes se vivía así, pero hace 250 años se descubrió un sistema basado, ¿verdad?, basado en principios prácticos que trae el progreso. En primer lugar, el progreso político. El progreso político no es otra cosa que la estabilidad política. Que los presidentes, los que mandan, sean cambiados conforme a las reglas preestablecidas. Se cumple su periodo y va. Eso empezó a funcionar hace muy poco tiempo. En la región nuestra se está haciendo todo lo contrario. Presidentes que cambian la constitución para eternizarse en el poder al estilo Stroessner, Chávez. Ejemplo, primero. La misma cosa, la presidenta argentina, Cristina Fernández, que ya intentó varias veces meter un proyecto de modificación a la constitución para eternizarse en el poder. Y amén de la persecución de sus opositores, como el caso de Macri que vos citaste, o el sojuzgamiento, el daño, la persecución a los medios críticos en Argentina, ¿verdad? O sea, se está haciendo todo lo contrario. Por eso yo digo, soy pesimista porque no veo razones para pensar que esto pueda cambiar a corto plazo, porque los países grandes no están haciendo eso. Caso de Brasil y Argentina, concretamente. En cambio, países como Chile, Perú, están transitando otro camino. Por ese lado puede venir un viento de optimismo, ¿verdad? Por el lado de Chile, Perú, Colombia, ¿verdad? Puede venir algo, pero algo de optimismo. Pero en lo que se refiere a estos países grandes, como el caso de Argentina, Brasil, no hay absolutamente razones para pensar en un progreso político, y mucho menos económico. Porque están queriendo poner esto. No es que están aplicando el modelo equivocado, el modelo que ha sido un fracaso. Y la historia se repite. En este caso, basta con compararlo con cualquiera época en nuestro propio continente, y ni qué decir con Europa, ¿verdad? Porque acá lo que pasa es que al repetirse la historia se presenta como una farsa, ni siquiera ya es una tragedia como lo fue en Europa, por ejemplo. Y acá no se está haciendo absolutamente nada, no se está poniendo los cimientos, los ladrillos, como para que funcione ese sistema que trajo progreso a la humanidad. Claro, hay muchas realidades y muchos hechos que apuntan a eso. Nosotros como analistas tenemos que señalar que hay solo un sistema, como señalaste, Mario. Asimismo, ahora les esperamos nuevamente para más análisis y más debate en Enfoque de la Semana. Bueno, ha sido un placer nuevamente, Rodrigo, y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Unchain my heart. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart.